Seguimos en la Carrock. Estamos aquí instalados. Ya tengo en mi mano el álbum de Banacala y ellos están aquí. Hola amigos, qué lindo tenerlos. Buen día, Ronnie Grido. ¿Cómo andan, loco? Todo muy preséntense, bien. Preséntense. Javier Rodo, guitarra de Banacala. Cantante Juan Marano. Dale, Juan. Y le mandamos un saludo a los pibes que no están. Sí, dale. A Matías Tobalo, que es la otra guitarra. Sí. A Esteban Mateo, que es el baterista. Y a Seba Lucero, que es el bajista. Bárbaro. Bueno, cuéntenme cómo surgió esto, cómo arrancó Banacala y cómo es. Porque tengo un disco entre manos que ya vamos a hablar del disco. Estamos intrigadísimos con el disco. Ya vamos a hablar. Yo no lo quiero abrir porque me da cosa abrirlo, te juro por Dios. Pero bueno, lo vamos a abrir. La verdad que hay que decir que el termo contraíble es muy está muy agradable. Es verdad. De hecho, bueno, esto se trata primeramente de una producción autogestionada, ¿no es cierto? Nosotros no solemos decir independiente porque, digamos, ¿independiente de qué? Sería la pregunta. Uh-huh. ¿No? Ya es medio un speech que tengo, pero nosotros en este momento estamos, por ejemplo, dependiendo de este lugar para dar a promocionar esto. O sea que uno nunca es independiente. Exacto. Sí se autogestiona. Y ahí hay, bueno, hay un montón hay un montón, ahí es grande el tema de la autogestión. Casualmente hoy pasamos todo el domingo, me duele mucho la espalda porque estuvimos metiendo los termocontraíbles de esos discos. Sí, aparte fue el viernes ir a Capital a buscar la bobina del termocontraíble. Perdón, ¿qué es un termocontraíble? Es eso que vos ves que lo envuelve. Eso viene en una bobina gigante, ¿no? Que nosotros compramos materiales, herramientas, adminículos. Hay para hacerlos a nivel, ¿no? De producción masiva. No, entonces estuvimos, agarraba, mi mujer cortaba los termocontraíbles, uno encajaba los discos adentro, el otro metía el cosito. Una cadena medio fordista, Claro, sí, fordismo pleno. Muy bien, queda. La verdad es felicitar muy lindo, a toda la gente que está logrando en eso, a toda la familia, porque. Sí, está todo el staff, Por lo general los laburos más finitos hacen las chicas, que son las que tienen un poquito más de delicadeza. Sí, si yo encajaba los discos, me los lanzaba así, ya. Lo loco es que, bueno, después van a ver que tiene como una cuestión, que encajar los discos también fue un trabajito porque tiene un chupete de goma Eva. Ajá. Y entonces meterlo, hay que como que violar el chupete y es todo un tema. Pero bueno, ante la pregunta de cómo surgió esto, surge un poco. Con la idea, digamos, de decir algo. Principalmente lo que pasaba en Banacala, cuando ni se llamaba Banacala esto, era que había algo que decir. Había algo que decir. No surgió, como puede pasar muchas veces, como primero la idea de la música y después las cosas se fueron dando. Había una necesidad grande de dar un mensaje. Ese mensaje al principio venía como en un formato más de canción de guitarra acústica y una voz. Y ahí fue que en principio estábamos. Realmente no se puede hablar mucho de lo que es Banacala si no mencionamos primero otras dos bandas. Una es la banda de José Tedesco. Ajá. Que ya la antigua orquesta que él había juntado, porque llamado Ovejero. Ajá. Él va armando bandas y depende del momento musical en el que esté, adopta una forma u otra o también se dedica mucho a las clases. Ajá. En ese momento estábamos tocando con él, Matías Tobalo y yo. Y ahí empezamos a trabajar con Roberto Garcilaso, que fue el productor del disco, que es el cantante de Los Marotes. Entonces, en principio el disco había sido grabado por otro baterista y otro bajista. En el camino lo conocimos a Javier. Ya nos conocíamos en realidad, pero nos volvimos a ver después de un tiempo. Compartíamos de escuela. Hace 2-3 meses. ¿Qué crees? Sí, 2 meses. ¿No? El último ciclo lectivo. Sí, exacto. Nos cruzamos en un supermercado Chinoca, ahí cerca de casa. Somos vecinos también. Así que se comenzó a armar la banda a partir de que en un momento empezaba a crecer la idea de maquetas, empezaba a crecer y llegarse al disco, entonces había que armar la banda. Ahí fue que se incorpora a Sebastián Lucero en el bajo y lo trae a Esteban Mateo en la batería. Ahí ya queda la banda armada y terminamos de terminar el disco. Y empezamos a ensayar ya hace un año para presentarlo en vivo, que hemos tocado hace unos meses. Una oportunidad con Los Marotes, después con Gol, la banda del Gato Luengo, que le mandamos un gran abrazo. Y ahora el 25 tocamos en en un teatro que queda en 39, 6 y 7. Sí. No lo queremos chidear mucho porque tenemos un poco la suerte de haber, estamos sold out, se le dice. Están las entradas agotadas, y bueno, en realidad estamos pensando en hacer otra función. Pero qué bueno que te pase eso. O sea, por un lado bueno, pero por otro lado teníamos ganas de traer unas entradas, por ejemplo, de acá. Pero bueno, no importa, pero presentás el disco, la próxima, no va a faltar la oportunidad, pero digo, presentar un disco y ya arrancar a sala llena. A sala llena es muy lindo, muy interesante, está bueno, ¿no? Está bueno. Aparte está un poco nervioso, pero. No, pero está genial. Arrancar así es ideal, ¿no? Sí, es realmente ideal. Ahora, ¿cómo fue que? Porque cuando uno, bueno, arrancaste, tenés la posibilidad de hacer un disco y de ensamblarlo, decís, bueno, quiero hacer tal cosa. Pero en este caso, ustedes se pusieron una vara altísima con el disco, desde la producción hasta el trabajo que hicieron, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad es la palabra exacta, ¿viste? Porque en un momento hay algo que no estaba saliendo bien, en un momento técnico de la mezcla y no sé qué, y yo estaba muy preocupado porque no me gustaban algunas de las cosas, otro de los chicos estaba de acuerdo conmigo y en un momento Sebastián me dice, bueno, dice, este es el precio de tener la vara tan alta. Claro. Lo cierto es que hay que entender esto como una banda que recién empieza, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos, creo que hemos logrado algo que está bueno, que nos gusta mucho, a nosotros por lo menos, y entonces, sí, la vara es altísima, tiene un gran desgaste, digamos, físico, porque hay que meterle mucha energía a esto. Todos los que tenemos una banda lo sabemos. Sí, obviamente. Y todo, en realidad, yo creo que todo argento lo sabe muy bien. Digo, esta es una vida brava en la cual, ¿qué es fácil? Siempre contamos el ejemplo nosotros de lo de los chicos de Salta a la Banca, ¿no? Vos también tocaban en Luna, vos decís, ya están salvados o lo que fuera. No. Y de repente no es tan así. No, los tipos están trabajando y la pelean. En el Cosquín fueron y dijeron, bueno, vinimos acá y con esto es para hacer el disco. Claro. Y ahora Salta a la Banca, estaban tocando en el Cosquín Rock antes de que toque Calamar. Y eso, creo que esos chicos también son autogestionados. Sí, laburan, la pelean. Por eso te digo que en todos los niveles, obviamente, ellos están buscando ahora un disco muy grosso, ¿no? Entonces, obviamente los valores son distintos, pero en todos los niveles la siguen remando. La seguís remando, ¿no? Es un proceso, es si uno desea y uno quiere mantenerse en el ámbito del autogestionado, y bueno, el precio va a ser ponerle el cuerpo y sí, vas a dejar retazo de la vida ahí. Claro. Pero está buenísimo, porque en realidad, ayer en un momento, bueno, casualmente ayer fue mi cumpleaños, Feliz cumpleaños. Bueno, ¿cuánto? ¿Se puede decir? Sí, 30.000 entonces en un momento, claro, eran las 11 de la noche, me había soplado las velitas, yo decía, por favor, que se vayan todos, porque no daba más. Claro. Estaba liquidado, ¿viste? Pues iba a insertar los disquitos, los musculitos de acá en la espalda, sí, ¿viste? A tirarlos por todos lados. Así que parece mentira, pero es así, ¿no? Sí, aparte lo que decías, bueno, mira, por ejemplo, cuando sacaron el libro de Rocambole, me hiciste acordar, no sé por qué me vino esa imagen, que vos decías, mi señora estaba haciendo las envolturas del disco y qué sé yo, bueno, en la casa de uno de los organizadores del libro, se sacaron una foto y también estaban toda la familia pegando y estaba hablando. Mirá, de hecho, es así, abre de hecho, abrí el disco, dale. una de las cosas que hay que decir sobre el packaging de este disco, que digamos nosotros tenemos como esos dos mundos a los que damos mucha bola, ¿no? La parte musical y la parte estética. La parte gráfica sería, ¿no? Englobando lo estético ya en todo. Esto un poco parte de que justamente mi mujer, que ella trabaja en Caja Negra, que es la empresa que se encargó de la parte de la gestión de coordinación y de fabricación del disco, trabajaba en la cátedra de Flavio Mamini, que es el dueño de Graficar. Bueno, el que te decía, exactamente, que hablaba de él cuando hablaba. Que en un momento, cuando yo veía las clases, yo la iba a buscar a ella cuando ella estaba estudiando, y veía y decía, esto es increíble. Realmente un poco que ahí surgió la idea ya hace muchos años de lograr también decir con esto. Yo cuando lo vi te iba a preguntar si lo había hecho Graficar. No, no lo hizo. Cuando lo vi, porque tiene el estilo de lo que hace Flavio normalmente en los discos, claro. ¿No? Yo, la innovación. Sí, de hecho es eso. Ese criterio vanguardista. pero es alucinante. Yo no quiero decirle a la gente, le estoy abriendo, por ahí no hablo, porque le estoy abriendo acá en vivo y no tengo, no le puedo explicar. Yo quiero sacar, Pauli, quiero sacarle fotos con el celu, no sé lo que quiera, así la gente lo va viendo y lo va armando, porque tu señora tuvo que ver también en claro, todo esto. Sí, en realidad el ilustrador y diseñador es Adrián Ufano, que iba acá enfrente, del edificio acá enfrente. Mirá vos. Que íbamos a ir ahora, pero me dijo que no estaba. Yo le voy a contar a la gente, bueno, primero que lo abro, como, ¿qué puede ser? Una caja de fósforo. Como una caja de fósforo, muy grande. Como una caja de fósforo, se abre. Todo obviamente no es como una caja de fósforo. No, es mucho más grande, ¿no? Suena debe tener bien. Unos 10, 15 centímetros por unos 20. Y bueno, abrís y tenés un libro, en ese, como una especie de libro, en ese libro se abre y está el álbum de Banacara, con un diseño hermoso adentro, que la verdad que da gusto verlo. Ya le vamos a mostrar las fotos. Y después atrás, no, abajo mejor dicho, de esta caja, hay un libro con toda la explicación seguramente de todas las letras, de bueno, todo sí, el armado. En realidad son unas prosas poéticas, yo le digo poesía prosaica en realidad. Me gusta más, me parece más adecuado. Ajá. Para ¿y es de ustedes, tuya? Sí, es de la... Sí, es es lo tuyo. De la banda. ¿De la banda? Sí. De la banda. Bueno. De la hacete banda. Cargo, hacete cargo con ganas. Es de este. Ahí hay un poco. Diseño, no es una. Mirá, una onda futurista. Qué bueno esto. Está bueno, sí. Ese todo, las ilustraciones son de Adrián, que es el ilustrador de la banda, ¿no? Ajá. Es parte de la banda. Muy buenas, por cierto, las ilustraciones. Son todas obras de arte. Yo, la verdad que a mí... Adrián, te pasaste, loco. No sé si estás escuchando, pero te pasaste. No sé, creo que estaba en Tapalqué, porque es Tapalqué. Pero iba acá enfrente, iba acá en la calle. Le vamos a pasar la grabación. La verdad que es alucinante. Tengo ganas de que la gente lo vea. Vamos a ponerlo. ¿Le podemos sacar una fotito? Así lo tuiteás. ¿Por qué se llama La caída de todos los ídolos? Bueno, también... con esto yo a veces pienso en esa pregunta. Y fue, me di cuenta hace poco que, charlando con los chicos, que había cambiado el significado a lo largo de del tiempo. Porque este es un disco que llevó 3 años hacerlo. Ajá. Muchos se nos ríen, o sea, me parece que es demasiado un disco de 3 años. Repito, es una banda que recién empieza. Entonces, ese significado iba cambiando a lo largo del tiempo. Y creo que hoy, que ya está en la calle, que esto mañana en realidad sale a la venta, lo pueden encontrar en las disquerías, la distribución la hacemos nosotros, así que pueden llegar a ir a un lado y todavía no llegamos nosotros. Ajá. Sí. Pero, por ejemplo, la gente puede también vendérselo... El recital va a estar. Sí. Y en todo caso, algún inbox que quieran mandar al Facebook también puede ser, pero va a estar acá en La Plata, pero y somos alrededores. Domicilio. Está bien, lo llevamos, sí, hay que llevarlo, lo que sea. Si lo compran, lo llevamos. Claro. No, pero mucha gente le va a interesar muchísimo realmente... Aparte de la música, yo estoy escuchando todo lo que están haciendo, es como que hay un plus que es muy importante a través del disco, ¿no? Claro. Y hay mucho laburo, se ve y dan ganas. Yo no lo quería abrir realmente porque... Después traemos otro cerrado, ¿verdad? No, me tentaba. La verdad que era difícil, ¿no?, abrirlo porque... Ponerlo en la biblioteca. Es para escucharlo, es para olfatearlo, ¿viste? A mí me gustan esas cosas, ¿no? Es raro, lindo, pero sí, me gusta. Es lo lindo, es lo que sí, el olor es así, las tintas. Sí. Tienen algo, ¿viste? Tiene algo. Che, perdón, me había quedado con tu la pregunta. Caída de todos los ídolos. Claro, entonces yo te decía que fue modificándose a lo largo del tiempo y creo que hoy, que mañana justamente sale la venta y que quizá nosotros ya estamos medio más relajados y ya un poco transitando otro camino en relación, digamos, a este proceso. Creo que La caída de todos los ídolos empieza a ser un poco una expresión de deseo, ¿no? Está relacionado con el deseo de liberarse de las fuerzas que presionan a la humanidad, de las fuerzas que de alguna manera... Nos oprimen. Y digo, cuando digo las fuerzas, no me refiero a cuestiones fantasmales. Digo, las fuerzas que presionan a la humanidad, creo que son el miedo, la duda, la incertidumbre, el amor no correspondido, la enfermedad, la mala suerte, los conflictos entre los seres humanos, las cosas que no podemos dominar, los vicios, las ansiedades. Entonces, de repente, uno se encuentra a las 3:30 de la mañana, taquicárdico, preguntándose qué pasó, en qué momento nos equivocamos. Y resulta que a lo mejor en realidad estamos viviendo una vida que no, que es medio que tenemos cosas en la cabeza que no sé de dónde aparecieron, pero no tienen nada que ver con la libertad. El fanatismo esclaviza. Entonces, creo que La Caída de Todos los Ídolos, a lo largo de los 10 o 11 temas, digo, son 10 temas y un track abajo que da la final a La Caída, está tratando de escribir desde varios puntos de vista estas cuestiones, y tratando de hacer un llamado de atención, la reflexión hacia eso. Y que bueno, cuando realmente podamos entender que detrás de todo estamos nosotros mismos y que en realidad no tendría que haber algo por encima de nosotros, menos esa clase de cuestiones tan oscuras que a veces envuelven a las personas, vamos a ser libres y ahí al fin vamos a estar bien. Está muy bueno lo que decís, la verdad que es impresionante. Aparte, ¿sabes qué me gusta? Que lo haces, hay algo que es genial, ¿no? Que es la pasión. Y cuando se transmite la pasión, es tan bueno porque llega a todos y todos lo entendemos de la misma forma, ¿no? Buenísimo. Cuando hacemos algo con pasión se nota inmediatamente y se disfruta. Así que te agradezco por lo que decís realmente. Estamos gracias hablando con los amigos de Banacara que están presentando su disco. Aquellos que quieran adquirirlo, bueno, o que quieran ver cosas de la banda, ¿cómo lo pueden hacer a través de las redes sociales? Y... ante la duda, buscador Banacara aparece de toque, con B corta y con K. Banacara. Sí, ahí pueden YouTube, hay un Twitter que lo maneja Esteban Novatero, pero está a mano también. Después el Facebook es Banacara BNK o Banacara Rock y está la fanpage. Igual nosotros vamos a poner en nuestro Facebook todos los datos. Bien. Para que los chicos lo enganchen. Sí. Banacara con B corta y con K. Así que queremos escuchar un tema de ellos y saber lo que bueno, mostrarles a ustedes lo que están haciendo y que empiecen a sonar con este nuevo disco, que bueno, ya que hay un gran esfuerzo de todos lados, tener la posibilidad de tener el disco en mano también y físico, ¿no? Y eso ayuda a la banda, sí, ni a hablar. Hay que decir que la oferta de lanzamiento que tenemos a las disquerías es de un módico precio de 100 pesos, ajá, que es accesible. ¿Para el disco que es? Sí, estamos, sí, vamos a pérdida con esto. Sí, te iba a decir. Sí. Iba a decir, estamos hablando de un disco que si te dicen sale 250 mangos, está bien, ¿entendés? O sea, sí, fuera de joda, en serio. Sí, sí, sí, es un disco costoso. Es un disco, no es... Pero bueno, nosotros pretendemos que le llegue a la gente. Si lo saca Ciro, vale 300. Sí, te dije así como decirte, pero fuera de joda, es un disco que... Nosotros lo que queremos es que llegue a todos, porque inclusive nosotros lo que nos interesa principalmente... Acá no hay ni idea de lucro, te imaginarás. Acá sí hay ni idea de que el mensaje le llegue a la mayor cantidad de gente, porque creemos que el mensaje que tenemos está relacionado con lo que es la vida diaria, siempre quizá en un contexto medio sociocultural urbano. Ajá. ¿No? Las letras son urbanas, se nota eso. La presentación va a ser, más allá de que, bueno, está todo cubierto, ya está todo ocupado, pero el día que lo van a presentar... 25 de abril, 25 porque de abril. 5 más 2 suman 7, no, mentira. 25 de abril, bueno, vamos a tocar. Ah, y quiero chiviarlo a Fernando Maldonado, que va a ser, es un amigo que solista. Ajá. Está sacando su disco y va... Claro, y va a tocar unos temas antes, amenizando un poco la cosa, y es un cordobés que es un divino y tiene unos temas bárbaros. Dale. Que no hay nada mucho de él todavía porque está terminando de grabar. Ah, ok. Pero bueno, le queremos mandar un abrazo muy grande también a Fernando. La segunda fecha se viene y lo promocionamos a donde sea que estén tocando. Tiene unas canciones muy lindas y están producidas por el mismo productor, por Roberto Garcilaso también. Por Roberto Garcilaso. La verdad que es hermoso lo que están haciendo. Justo, bueno, estamos en el final del programa, por eso no podemos seguir charlando mucho más, pero yo me quedaría charlando bastante tiempo porque creo que para desmenuzar me quedé con ganas. Bueno, eso me llama a que los vamos a invitar nuevamente. Cuando quieras. En la próxima fecha que tengan, sí, que ellos se vienen. Encantados. Y le damos más profundidad por ahí a cómo se formaron, por qué arrancaron, cómo se llevan con la gente de la banda, cómo componen. Un montón de cosas que quiero charlar porque me gusta... saber todo de la banda. Muy bueno. Y esa es la idea, que también la gente que está escuchando no solo sepa, Banacara, sí, una banda, no, que sepa quiénes son, qué hacen, está buenísimo, cómo está, se les está ocurre buenísimo componer. Así que bueno, yo les agradezco en serio y de corazón que hayan estado a vos hoy acá. Y lo vamos a ir siempre a todas las bandas, le das al rock de acá, justamente. Dale, exacto. Así que se le agradece. Y nos vamos todos, bueno, todos le queremos decir que nos tienen que dejar un dinero. Sí, sí, ¿no? Por supuesto. Dijiste vos, no hablaste sí, antes. Sí, hablamos antes. Sí. Ah, perfecto. No, escuchá, queremos irnos con un tema de ustedes completo para que la gente escuche. ¿Algún tema en especial tiene que ser? Yo veo dominguero, podría ser egoísta para bajar ya y prepararnos el lunes. Sí, ahí lo tiene por ahí, sí lo tiene. Egoísta el tiempo que nos queda. Y bueno, nos vamos a ir con Banacara, vamos a despedirnos, ¿no? Sí. De Acá Rock, la verdad que tenemos muchísimas ganas, que era Rock de acá y que ahora es Acá Rock, y bueno, pero sigue siéndolo. Claro. No, por una cuestión de derechos, pero no por una cuestión de nada raro. Bien. Y lo disfrutamos así todo el tiempo, y gracias a toda la gente que ha escuchado el programa, que ha disfrutado con las notas del Tano Marcielo, con las notas al maestro Melingo, con los chicos de Banacara que estuvieron aquí, con la perra que los parió, bueno, un poco de todo. Todavía no pudimos hablar de Fito Fittipaldi, que anoche estuvimos en Vorterix cubriendo ese show, pero bueno, lo haremos la semana que viene seguramente, ¿no? Quiero mandar un saludo grande a Mariel de Ensenada, que nos estuvo publicando a través de Facebook la canción Se Vos, de Alma Fuerte. Ajá. Y culmina diciendo, cumple sus sueños quien resiste. Así que le mandamos un abrazo grande. Un beso grande. Un beso grande, Mariel. Gracias por estar escuchando. El ganador del CD es Juan Carlos. Los tres números es 457. Así que bueno, él va a ser el ganador de las entradas, perdón. De las entradas para ver a Melingo. Bueno, ya después nos comunicamos con él y le vamos a regalar las entradas. Muchas gracias a todos los que han escrito, y eso es un gusto para nosotros que estén del otro lado, ¿no? Nos reencontraremos la próxima semana, entonces, a partir de las 21 horas. Exacto, pero antes de irnos, nos vamos con esto, ¿está bien? Perfecto. En el 13º piso de un edificio en construcción reina un silencio espectral. Allí, un par de personajillos oscuros están apostados en el marco de una ventana. El húmedo perfume del cemento fresco invade cada rincón del lugar. La luz tenue de la luna logra colarse por las aberturas, y unos pocos destellos más también alcanzan a llegar desde la calle. Desde allí pueden ver cada movimiento, pueden verte a vos, pueden vernos a todos. Y les encanta vernos así. Nos vamos con eso. Chau, hasta la semana que viene.